buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos. Bienvenidos. Primero, ante todo, vamos a ser educados. Sí, señor. Oye, ¿qué tal estamos esta tarde bochornosa de domingo? Pues muy bien, la verdad que estoy descansado, se puede decir, muy descansado. He tenido una semana bastante relajada, he estado tomando el sol en las Bahamas. Sí, ¿no? Has estado ahí viviendo la vida loca. Living la vida loca. O sea, para ti ha empezado el verano, podemos decir, ¿no? Ya sí. No sabes ni en qué día de la semana estamos. Ya has visto todos los días de palmeras y chancletas de dedo. Bien. Con la bandera de Brasil, por supuesto. O esas botas que rulan por internet, que son botas de... bota chancla, ¿no has visto eso? La bota chancla. Ya lo colgaremos en el blog. Habrá que verlo. Para que lo veáis. Pero tiene un puntazo. Pues sí, estamos en directo, en riguroso directo. Ya os pedimos disculpas pues por ese pasado domingo. Que, pues bueno, por... Es que estuve en las Bahamas, ¿no? Sí, este hombre se piró y no, nada, pues me dijo: oye, que no voy a ir hoy, que estoy en las Bahamas, que... Cogí un vuelo barato de 500 euros. Efectivamente. Y porque el de 1000 se agotó, si no te pillabas el de 1000. Sí, porque en el de 1000 me he enterado que ponen dis en el avión. ¿En serio? Sí, el avión es negro con una calavera delante. Hostia, pero será negro mate, supongo. No, brillo. Brillo con tachuelas. No mola, mate. Mate y con tachas. Mate, club mate. Sí. Efectivamente. Oye, pues vamos a recordar el número de teléfono de radio 94 421 70 60, ya que estamos en directo, y la página web www.sindominio.net/irola. A través de esas dos vías de contacto pues podréis decir lo que queráis, anunciar lo que queráis o insultarnos lo que queráis. También, y si no, pues tenéis nuestro perfil de Facebook, DisFM Irola, y lo mismo. Sin el Irola. Sí, no, Dis FM. El apellido pone Irola. Bueno, Dis FM y sale. Sale. Qué bueno, que estaremos al loro también. Y por la página web, pues andaremos al loro del chat. Por si escribís por ahí. Y nada, pues. Oye, que. Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Venga, pues vamos. Vamos a darle cañita. Y voy a empezar yo. Venga. Así, porque me apetece hoy empezar. Pues, y vamos con una banda de Portland del 2013. ¿Eh? Portland San Antonio. Ahí lo tienes. Y esta banda llamada Problems. Ah, qué bueno. P-R-O-B-L-E-M-S. Efectivamente. Así que les conoces. Sí, claro. Bien. Es que te iba a decir, digo, igual es una. La oportunidad de verlos en directo. Hostia, sí, ¿eh? Sí. Qué suertudo, qué cabrón. Sí, señor. Yo no. Este chequetario. Yo no he podido. Muy bien, muy bien. Joder, es que ya simplemente cómo suena esto, tiene que ser, verles tiene que ser muy bueno. Tienen un directo muy bueno. Oye, pues nada, nos ponemos más los dientes largos y vamos con este tema de los Problems, que se llama Hate TV. Try to try! Bueno, pues ahí habéis tenido I Hate TV de Problems. Problems, muy buenos, muy buenos. Que sé que el señor Astola nos está escuchando desde casa y es una de las personas de las que también me acordé cuando escuché esta banda, que no sé si conocerá o no conocerá, pero bueno, ya que sé que nos está escuchando desde casita, pues se lo dedicamos a este hombre del programa La Hora del Suicidio. Que vendrá luego, supongo. Que va, no, hoy no, hoy lo hacen en... diferido. Creo que sí, creo que lo tienen grabado. Con la unidad móvil desde algún tugurio. Seguro, la unidad móvil es un coche a lo... una furgoneta a lo Mad Max, como le gusta a este hombre. Pues sí, ahí habéis tenido. Los problemas que apuntar, que si no me equivoco, el bajista de esta banda, pues ya, cosa que yo no sabía. Es el bajista de Defiance, o también conocidos como Defiance. Efectivamente, a mi forma de decir, Defiance. O sea, así, lo siento. Y bueno, pues otra nada. Cosa. Vamos a seguir, eso es, vamos a otra cosa. Pues otra cosa, pues yo hoy vengo un poco, voy a traer un clásico. Está bien, clásicos de vez en cuando, joder. Clásico, como son los Totalitar, esa banda que todo el mundo conocemos, de Suecia, y que, joder, pues que tan buenos ratos nos hace pasar. Muy, muy buenos ratos. Esos coros con cerveza en mano y abrazados. Esas veladas, románticas, salvajes, todo, de todo. Abrazados sin camiseta, da igual. Tachuela contra tachuela, ahí gozándola. Y eso pues me pongo a imaginar ya el choque de tachuelas y se me va la hora. Nos ponemos macarenos. Y pues de este disco que salió en el siglo que ya pasó, a finales del siglo XX, concretamente en 1999, este disco que se llama Sin Egen Mostandare, y la canción que vamos a poner se llama Wagen Til Anda. Venga, ¿por qué? Ya te he dicho yo. Totalitar. Efectivamente, ahí habéis tenido. Y como bien estabas diciendo, pues esa banda que... Hay que decirlo todo, ¿no? Hay que decirlo todo. Buena, claro que hay que decirlo todo. Vale, aquí vale, somos, claro, sobre todo, transparentes. Sí, claro, con una radio. La radio es transparente. No se verá. Da igual, pero verbalmente intentamos ser lo más transparentes posible. Y nada, pues eso, que es una banda... A mí me pasa también, con algunas otras bandas. Estas bandas que te emocionas, las escuchas una semana entera... Bueno, no una semana entera, menos incluso. Un par de días, vuelta y vuelta al disco, y te aburre. pero luego lo vuelves a escuchar al de 6 meses y es como, bueno, total. Increíble. A mí me ha pasado más de una vez. A mí me lleva pasando esto con Totalitar siempre. Igual con otras bandas no, pero Totalitar es la típica banda que siempre, siempre, siempre pongo el disco. Oye, los Totalitar, tío. No sé cómo lo escucho tanto esto, ¿no? Pasa el disco dos veces y ya digo, aburrimiento, loco. Lo vuelvo a poner dentro de 3 semanas. La hostia, la hostia. Sí, sí, sí, sí, es así. Oye, que ¿qué te parece si tocamos la cartelera? Cartelera. Tocamos la cartelera. Vamos con agenda, poquita cosa, pero algo. Hombre, hay poquita cosa, pues es que es lo que hay. Porque llega el verano, las chondas, las fiestas de pueblo. La peña se vuelve loca. El licor de melocotón caliente en las plazas y pues, esas cosas. Entonces, pues nada, la agenda tenemos un par de cosas. Una es el 2 de julio, este jueves, vamos, el jueves de esta semana que viene. En Isarbej, a las 7:30, pues tendremos a una banda que viene desde Australia, que se llama Canine. Hacen un punk bastante acelerado y bastante recomendable, por cierto. Y tendremos a los ya míticos Represión, que parece que han firmado un contrato en Isarbej. Joder, pero y ya están tocando está... cada semana casi. Está hasta la sopa ya. Yo que estaba deseando que volviesen y ahora estoy cogiendo una tirria. Que se vaya, ¿no? Que se piren, como, pues como es, los Totalitar. Como los Totalitar, eso, ¿eh? Ya, joder. No, también tengo que decir que desde que llevan tocando no les he visto ni un puto día. Pues que ya te desde vale, que han vuelto. Sí, sí, vale. ya me vale, pero no he podido, vale. Es lo que hay. Pero quiero verles. Bueno, pues ahí tienes la oportunidad. Este jueves tienes una cita con Canine y con Represión en Isarbej a las 7:30. Oye, pues igual escuchamos. Vamos a escuchar Canine un poco, ¿no? Sí, y bueno, pues a mí hay un tema que me ha gustado mucho, que lo tengo por aquí apuntado. Pues va a ser que no, ¿eh? A ver. Uy. Silence. Bien. Me lo pones cómodo, el primer tema que sale. Es el tema que abre el EP. Un EP compartido que sacaron con Deployed, también de Australia. Y bueno, pues ahí están. Canine. Bueno, pues vamos con los Canine. Oye, pues ahí habéis tenido Canine. Pues muy bien, a mí me ha gustado. Brutal. Suena muy bien, la verdad. Pues oye, que no desaprovechéis esta oportunidad y... Sí, además tengo entendido que son muy buena gente porque vinieron... Una chica que toca en esta banda vino el año pasado de gira con una banda... Sustituyendo al bajista, ¿no? No, ella no tocaba, ¿ah, ella en, no esta, tocaba? En esta banda. Ella vi, la chica que toca en Canine vino con... Vino con Nervous Tren el año pasado. Nervous Tren, que no sé si hemos puesto aquí. No creo. Pero... Sí, me suena que sí. Igual sí, igual pondría. Me suena que sí. Si no, bueno, ya... Si no, ya volveremos a poner. Ya volveremos a poner. Nos repetimos más que Pimentón de la Vera. Oh, ya ha tenido que salir. Ya ha tenido que salir el Pimentón de la Vera. Ay, ¿cuándo nos llegará ese tráiler cargado de botes me de Pimentón? Me mandaron un fax ayer, que llegará en verano. Para que hagamos... Daiquiris. Con Pimentón de la Vera. Combinados. Qué rico y qué asco a la vez. Igual esto, bueno, ¿eh? Eso es no un tonic, no creo. O lo remojas así en la copita, ¿no? Como... qué guarrada. qué horror. Oye, pues. Nada, seguimos. ¿Se coloca la cartelera? Sí, ¿no? Ya acabamos, por eso te iba a decir. Bueno, pues el sábado tendremos en la Kamsa, ¿cómo decirlo? Un bowl, de Skateboard, totalmente do it yourself, en el que también se montan conciertos de vez en cuando. Pues tenemos el mítico Festival de la Cansa, ya que son fiestas de Pasay Ancho. No sé cómo se dice en castellano, Pasay Ancho, pasajes. Mejor no lo digas en castellano porque suena muy mal. Ya, sí. Suena fatal. Pasajes. No, pues en pasajes es como en las vascongadas, cosas bueno, de esas pues que es no verdad. Suena. Como no aquel chico bien. Que nos encontramos que. Sí, ya, pero por eso precisamente te lo estoy era diciendo. Porque era de ahí el tío. Decía, sí, yo soy vasco como vosotros, soy de pasajes y he vivido en Pamplona. Yo, sí, en Pamplona, chaval. Pamplona te daba yo en la cara. Así. Plash. Buah, chaval, pasajes. Es que. Qué horror. Bueno, pues eso, que el sábado que nos enrollamos. Sí, sí, sí. Que el sábado 4 de julio tendremos a partir de las 9 de la noche en la Campsa. Tendremos a Adrenalize, que hace hardcore melódico desde Donosti. Tendremos a Cohen con su post-hardcore desde Urnieta. Super Dozer, que hacen pan rock desde Donosti. Keep Digging, hardcore desde Las Arte. Y a Rochak Punk desde Donosti. Un buen cúmulo de bandas para pasar una buena tarde en el Bowl de la Campsa. Joder, que para la peña que no conozca, o sea, o es la primera vez que tenga que haya escuchado hablar de este sitio, tiene también un documental que sacaron en su día, que está bastante bien, que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, pues, donde explica cómo nace todo esto, todo este proyecto de Campsa y todo este eso. Skate park enorme, gigante, totalmente do yourself. Y que bueno, que además, aparte de ser do yourself, es bastante conocido dentro del mundo del skate y todo sí, esto. Sí. De hecho, es bien. Es muy pro. A la gente que le guste patinar y que no sea, y que no haya estado nunca, que se acerque. Sí, sí, debe venir. De hecho, debe venir gente de fuera exclusivamente para patinar en este sitio. Así que nada, oye, que aprovecharlo. Y eso. No, el nombre del docu. ¿Tú? ¿O dónde se puede sacar? Campsa 20 años de historia. No, 20 años de historia me parece mucho. Campsa no sé qué. Bueno, a ver si podemos enlazarlo en el blog y. Si no lo buscamos ahora entre tema y tema y lo. Eso es. Nada, pues. Vamos a ir Pues nos vamos hasta Alicante ahora. Toma ya, Alicante. Iba a hacer una rima, pero. Uy, pero ibas a forzar demasiado. No sé por qué me da, ¿eh? Así estaba ahí como. ¡Alicante! No, déjalo, mejor no. Aquí los chistes con vaselina y. No, venga, calzador. Y calzador, no. Demasiado. ¿Qué nos traes? Porque en Alicante, aparte de turrón y polvorones. Pues tenemos una banda que. Una banda que conoces y que nunca hemos puesto aquí. Que... ¿Conozco personalmente o conozco? Bueno, a uno de ellos sí que conoces personalmente. Vaya. Estaba hablando de los Tocotay. Ah, los Tocotay, hombre. Tocotay, claro, sí. Si nos está escuchando, las risas no son por él precisamente, no, sino no. Por otro personaje que en su día conocimos que se parecía bastante a él. Claro, claro, es que conocimos en Barcelona a un tipo que se parecía mucho a Arturo que toca ahí en Tocotay. Que le mandamos un saludo desde aquí, si de nos está escuchando. De lejos se nos parecía, pero cuando nos acercamos. No era él, amigos. No era él, amigo. Él era otro personaje que. Bastante, bastante variopinto, la verdad. Pero bueno, un tío que decía que. Bueno, además era cuando estaba. ¿Dónde fue? En Barcelona. Que tocábamos This War. Y un tío que nos vino a ver, que decía que había tocado en una banda. En una banda que se llamaba Igual, que se llamaba This War. Bueno, sus palabras textuales vosotros las escuchasteis, porque yo no, porque yo me fui a dormir. Mismo pero logo, era, mismo todo. Eso es, mismo logo, mismo nombre, mismo todo. Que luego no sé si será verdad que ese tío tocó en una banda que se llamaba. Sí, pues podría decir que toca. No sé, pero tenía una pinta de. El hocico bilbaíno. Sí, tranquilamente. Tiene una pinta de notas. Pero bueno, sí, vamos con Tocotay, banda de Alicante que a mí me gusta mucho, mucho y que nunca hemos puesto aquí. Y mira, pues el otro día me acordé porque la estaba escuchando y digo, pues qué mejor que poner un tema de su Badcamp. Y que no tiene nombre, es Tocotay, es esta demo, editada en el 2014. Fresquito, entonces. Eso es, así que vamos a ir con este tema que se llama Derrota, de los Tocotay. Ah! pues ahí habéis tenido. Que conste que el del irrupto no he sido yo. No, ni tú ni yo. Ha sido el señor que canta en esta banda. Ya ves. Señor Arturo, tú conta ahí. Vaya educación. Por favor. Estos punks. No puede ser. Hay pues... que decir que hoy Carlos está un poco mareado. Digo... Si notáis fallos ahí en lo musical. Sí, la verdad que... Es hoy, que ha venido borracho. Para ha venido sí, de fiesta sí. De Regalde. Pues ¿sabes lo que pasa? Que he descubierto el frangélico y... Como te gusta el cinturón. Me cago en la leche. Lo he descubierto y le estoy metiendo al frangélico con chavala, vamos. Así, sin dosificador, como el licor de melocotón. Y caliente. Y caliente. Joder, sí, tú sí sabes. Eso que coges la botella directamente, frío, paño. Sí, frío, claro, yo le veo agacharse ahí. En el control. Hago como hacía Arguiñano en su día. Hago como hacía Arguiñano en su día, que tenía ahí el. Voy a bajar a coger. ¡Bop! Un gotazo. Y se llenaba el vaso otra vez. Ah, papa, se agarraba a ese hombre. Hasta que le prohibieron beber, pero en los programas. Le prohibieron beber bueno. Público. Sí, claro. Porque detrás de las cámaras. Buah. A saber lo que hace. Y grandes chistes, ese sí que ha soltado chistes. Sí, no vamos a reproducirlo. No, pero ha soltado chistes de decir. Uff. Te quedan dos primaveras en esta. Te petan las articulaciones. Según los escuchas. Es que el chaval, pues tiene recursos. Tiene recursos. Bueno. No sé yo si tiene recursos o. O qué tipo de recursos tiene. En su día los tuvo. Joder. Bueno, oye, ¿qué más nos tienes preparado? Pues yo traigo una novedad, una gente que viene a caballo desde... O sea, que viene a caballo, no es que venga de San Fran ni nada de eso. Eso te iba a decir, ¿qué tipo de caballo me estás hablando? Que es una banda que está entre Zaragoza y Barcelona y es una banda que ha sacado una demo hace unas poquitas semanas. Se llaman Harmony Corruption y, bueno, pues traemos un tema muy... muy vegano. Muy bien, ¿no? ¿Cómo se te perdona? ¿Cómo se llama? Harmony Corruption. Ah, vale. Con H. Me había vuelto a perder, tenía que hacer algo. Ay, el chupitico ese que te sí, hace. Sí, el frangélico, joder. Y algo más que no quieres contar. Bueno, pero porque eso se queda... Pa' luego. Eso solo lo sé yo. Esas cosas no tengo por qué contarlas. Vale. Luego la peña piensa mal y no quiero. Bueno, pues eso, traemos a esta peña de entre Zaragoza y Barcelona, que ha sacado una demo eso, hace unas poquitas semanas, y un tema dedicado a toda la gente vegan y que nos gusta tanto el Seitan, In Lake with Seitan, vegan rock and roll. Que, bueno, no, te iba a comentar una cosa, pero lo voy No, lo voy a comentar más tarde, vamos con ese tema primero. Bueno, a mí ese ceño fruncido no me gusta, lo sepas. Yeah! pues hayan estado Harmony y Corruption desde Zaragoza y Barcelona. Apuntar que son gente bastante conocida que lleva ya tiempo en esto del mundillo músico de yourself y vienen de bandas tan dispares como Holocaust in Your Head o Omni o bueno, pues un montón de bandas, vamos. Tía, bandas un poco más ruidosas, digamos, ¿no? Bueno, Holocaust in Your Head sí que tiene un poco este aire, así, rock and crash, no sé, tampoco. Y Omni, pues, hardcore. muy bien, pues... También hay que decir que el cantante de esta banda hace un programa que se llama El Sustra Escutrita y se lo escucha... ¿Sí? ¿Es el cantante? Sí. Hostia, no sabía. No sabía, joder. Desde aquí le mandamos un saludo allá. Sí, sí, sí, grata sorpresa, la verdad. Yo creo que... No, ¿ha sido su cumpleaños hace poco, de hecho? Sí. Sí, ¿no? Soriona, cara. Ah, sí, ¡hala! ¡A mierda! ¡A la rapa! Estaba aquí en Zaragoza, no nos va a invitar a nada. No, no, no, no. No, no, cierto es. Ahora, que cuando le vea por aquí por el norte, no se libra. Pues nada, seguimos con este programa. Antes de nada, ya que hemos llegado a la mitad del programa, volvemos a recordar el número de teléfono de la radio, el 94 421 7060, la página web www.sindominio.net/irola. Y lo que hemos dicho antes, pues os recordamos que a través de estas dos vías de contacto, además del Facebook DisFM, podréis, pues eso, contactar con nosotros. Y si se nos ha quedado algo en el aire, como algún tipo de jornada, concierto... Seguro, porque... Alguna cosa seguro que hay por ahí. A mí me da que es el aniversario de Orbeco Chea. Se nos está olvidando. Sí, pero no lo sé. Mira, pues luego vamos a poner un tema y lo... Igual y lo miramos. Ya, yo sé que hubo un concierto... Joder, es que ahora me has puesto en duda, a mí también. Cierto, del infierno de Itudera, estaba la presentación del documental sobre radios libres, que fue también el 24, por ahí, y no sé si había algo hoy. A ver, yo creo que fue, hoy no sé si había algo, pero yo creo que ya ha sido. Vamos. Igual pues, yo creo que ya ha sido. Sábado 27 era el concierto, o sea que sí ha sido, lo que no sé si hay algo hoy. Si alguien sabe algo y nos puede apuntar, porque es que estamos un poco... Sí, estamos perdiditos. Vale, bueno, de todas formas vamos a poner un tema y voy a ver si consigo ver si queda algo para hoy o ya definitivamente se ha acabado. Pero nada, nos vamos hasta Mallorca con una banda que... De las ensaimadas. Efectivamente, de la princesa Leia, de las dos ensaimadas. Sí, sí, sí, estoy arguiñando total. ¿Qué pasa? ¿Algún problema o qué? Oye, estas cosas, polvorones, los caramelos de la pilarica... Pues vamos con esta banda compuesta por chicas, llamada Desenterradas, y que bueno, que han salido hace nada, por lo que tengo entendido. Y bueno, pues esta banda que hace un rollo totalmente parálisis permanente. Vale. Esa línea. Así está. Totalmente. Y bueno, pues banda que se va de gira dentro de poco, no pasa por aquí, pero bueno, ya que vamos a poner esta banda, pues lo anunciamos, esta gira peninsular que van a hacer del 2 al 5 de julio, que empezarán el día 2 en Madrid, el 3 en Menisa, el 4 en Valencia y el 5 en Barcelona. Qué bueno, que si alguien de esas ciudades pues nos está escuchando... O alguien de aquí quiere ir a esas ciudades... ¿Eh? O alguien quiere ir a esas ciudades y le coincide las fechas, pues mira, ahí tenéis una cita si os mola este estilo. Y nada, pues voy a poner un tema que se llama Delirios y pues nada, ahí os vamos con eso. Yeah! Bueno, pues ahí habéis tenido desenterradas. Ay, que se queda dormidito el señor Iñi. Joder, pobres mujeres que son, pues se lo montan bien, joder. Sí, que yo no digo que no, pero que a mí, pues eso. Pues, a mí también me aburre este rollo. Domingo, no sé qué tal, nanino, nino, nino, nada. Nanino, así está. Nada, pues oye, que si os mola este rollo, ya veis que es exactamente igual, en la misma línea que los míticos Parálisis. Así que. Y pues ahí estáis, ahí tenéis esas citas en Benissa, en Valencia, Barcelona. Y os podéis acercar a verla, seguramente se lo haga muy bien en el escenario. Y hay que apoyar, apoyemos al Do Yourself y apoyemos al punk. Efectivamente. Y bueno, oye, ya que te estabas durmiendo, pon algo para despertar, ¿no? Pues venga, vamos a poner. No sé. Vamos a poner. Digo yo. Vamos a poner algo que. No sé, que no sé qué poner. Me he quedado medio. Ay, venga. Ay. Ay. Pues nos vamos a ir a Austin, Texas, desde Mallorca. Muy bien. En línea directa. Joder. Tenemos a los Creek Blast. Un viaje largo, ¿eh? Una banda, pues sí, bastante largo. Y una banda, pues para la gente, a esa gente amante de World Brigade y Mass Control y grupos de ese estilo. Y bueno, pues tenemos este LP que se llama Power Till Demise y este tema que le da nombre al mismo LP, oye. Vale, pues vamos con ello, ¿no? Pues ahí vamos, a ver si despertamos de la siesta. Tiempo ha tenido. Joder, macho. O sea, sí. O sea, tiempo de sobra a despertaros con esto. Pero bueno, oye, que ahí habéis tenido y. Los Creek Blast, que han estado. Bueno, iba a decir, han estado tocando en el festival en el Crustock, pero claro, que esto no es ni aquí ni cerca de aquí, que esto se hace en Estados Unidos y buah, sería un. Oye, festival. Igual alguien tiene intención de ir. Sería un festival al que me encantaría ir. Y rodearme ahí con todos mis amigos, los cuervitos, con los pantalones rotos y todo lleno de parches y tachuela con tachuela, abrazados y. Con vacueros. Dios. Todo Dios con vacueros ahí. Y ver a más de 15 en un concierto. Estar ahí. Ya, chaval. Eso 200, tiene que estar muy petado. 500 crustis ahí. Eso a tiene que tope. Estar muy, muy, muy petado. Oye, a mí me va entrando hambre ya. Sí, pues a mí también, fíjate. Bueno, eso, pues. Y eso que he comido bien, porque tengo que decir una cosa y voy a echar la bronca a alguien. Bueno. Echa bronca. Sin más. Echa, oye, bronca alguien. Sí, estuvimos. Echa bronca. Me gusta pues cuando bronca. Se echan broncas en este programa. Oye, pues que ayer estuvimos cocinando el grupo Las Cucarachas ahí en Ateneo Isarbel, que hacemos un comedor vegano. Se hace un comedor vegano todos los sábados y está repartido en grupos. Y ahí estuvimos Las Cucarachas y no sé si por casualidades del verano o porque los chavales, puede ser, ¿eh? O porque la gente se va a casa de su madre a por el tupper o lo que fuera. Oye, pues que estuvimos 15 personitas ahí comiendo, muy a gusto, por cierto, y muy bien, porque nosotros comemos muy bien, cocinamos bastante bien, hay que decirlo. Sí. Y cualquiera dirá, ¡buah, qué flores echan! Pues no, porque he estado comiendo cuando han cocinado ellos y me he tenido que coser el culo para que eso no salga. Fue una pena porque, en verdad, joder, pues era nuestro último hantoki y hubiese molado que hubiese sido más pequeño. Y habíamos el último hantoki de la temporada, quería decir. Y joder, hicimos un menú así un poco especialete. Y bueno, pues nada, oye, que gracias por no, a quien no haya venido, que gracias por no haber venido, porque así tengo comida para toda la semana. Y a quien vino, pues que muchas gracias por haber venido. Igual es que leyeron el por haberse comido todo lo que pudo comer. Igual es que leyeron el artículo de la sierva. ¿Cómo se llama? Ah, el famoso este. La sierva está rica. Que lo tenías ahí. Sí, abierto. Sí, sí. Por eso, porque quería comentarlo también. Quería comentarlo no y quería. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Ya, porque andamos un poco justos de tiempo, pero ¿tiene bueno? Buena. Sí, hay un tipo. Bueno, coméntalo tú. Nah, hay un tipo de. Redactor del Gara. Bueno, redactor. Que encima es redactor del Gara. Creo que sí. No, o sea, hará cartas ahí, hará artículos de opinión, ¿no? Sí. No sé. Es que no lo sé exactamente, por eso. Voy a investigar. Por eso también quería hablarlo. Pero bueno, se llama, ahora que la tengo abierto, Asier Bastarrica Gorostiza. Este pavo, pues bueno, pues ha escrito un artículo en el Gara, en el que, bueno, que se llama Veganofobia. Lo primero, punto uno, se llama Veganofobia. Sí, sí, sí, eso ya es como más fuerte entra. Y bueno, no sé, pintando a la gente vegana como... Es que yo, para resumirlo todo, o sea, gente caprichosa y pija, e incluso llega un momento en el que lo compara con los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. O sea, en el aspecto de que pues somos gente, que os comemos la cabeza, que... Pero ¿cómo os vamos a comer la cabeza si somos veganos? Eso es lo primero. Eso de primeras. A no ser que seas un vegetal perdido como este Asier. Sí, sí, sí, sí. Y no sé, es que la verdad es muy ridículo. Tampoco quiero darle mucho bombo en este programa. Aparte que no tenemos tiempo. Y segundo, porque no se lo merece. Porque es un... No, sin más, el que quiera leerlo, pues... Es un payaso, en mi opinión. No tengo otra forma de decirlo. Y, sí. Y que por si alguien lo ha leído, pues que... Sin más, quería comentar que este tipo de... Que veáis qué tipo de gente escribe en los medios. Que no es nada nuevo, hombre, pero... No es nada nuevo. Pero ya que como se ve que yo creo que es, como ven que el veganismo ya es un rollo que se está empezando, digamos, a expandir un poco más. Pues sí, bueno, es como... por lo menos a socializar, ¿no? Que la sí, gente no lo vea es. Tan extraño, ni tan eso es, pues... sectario, ni de enfermos. Efectivamente. Pues parece ser que esto a este señor le jode. Sí, en algún sitio le habrá picado. Le jode y ha tenido que escribir este artículo. Y bueno, pues desde aquí le mandamos una mierda bien gorda para ti, Asier Bastarrica. Eso, y un kilo de seitán para que te lo comas en un día. Ojalá seas celíaco. Ah, sí, y así te pete el ojete. No voy a decir otras cosas sin más. Es que me pone muy mala hostia en este artículo. De hecho, no he podido terminar de leer porque es que es ridículo. Totalmente, pero bueno. Así que vamos a hacer una receta bien buena hoy para caer en la boca a este gilipollas que no tiene otro nombre. Y nada, pues que ir cogiendo papel y boli. Eso. Para los y las que seáis más vagas, como siempre decimos, pues ya lo colgaremos en el blog. A ver. Aquí hay un pique con el tema del blog. Hay un pique. Es que cada semana lo hacemos uno. Y normalmente hay suelo tardar más yo, sí. Lo sé, lo reconozco. Ya veremos lo que pasa. ¿He ganado una caña o algo? Algo he ganado. Algo has ganado, sí, sí, sí, sí. Eso ya te lo digo yo, que algo has ganado. Y nada, eso, que ir cogiendo papel y boli mientras... Pues no, me toca a mí, ¿no? Poner tema. Tú ya has puesto. Sí, sí, pensaba que ibas a decir la receta, digo. No, la receta directamente, no jodas. No, si no nos doy tiempo. Y vamos con una banda que es de Madrid, que yo he descubierto hace nada. Estamos hablando de los Robo. Pero parece que tiene. Es que es R punto, O punto, B punto, O punto. Si es que estoy sembrado. Me estás dejando acojonado. Pues mira, igual tú me puedes responder a la pregunta. ¿Estos son los silla eléctrica, pero con otro nombre? Eso es más difícil que responder. Porque es que es el mismo rollo. No, no lo sé, no lo sé. Es el mismo rollo, la misma voz, todo. Es que no he escuchado silla eléctrica. Robo sí he escuchado, pero silla eléctrica no. Mira, pues otro día pondremos silla eléctrica, pero yo creo que sí, porque silla eléctrica ya dejaron de sacar discos y de repente yo he descubierto esto. Quizás alguien de un Madrid, disco que lo esté escuchando. Igual lo sabe, por este disco que ha salido ahora, que se llama Todo se derrumba. Y, joder, que a mí este rollo me mola bastante. Y así me pone Macareno, ¿no? ¿Eh? Me pone Macareno a mí este rollo. Me encanta esa expresión, aunque a ti no te guste, a mí me pone Macareno decir Macareno. Y bueno, pues eso, con este disco Todo se derrumba y con este tema que voy a poner, que da nombre al propio disco, que también se llama Todo se derrumba. Así que ahí os dejamos con los Robo de Madrid. Rumba. Pues ahí habéis tenido Robo y su Todo se derrumba. Pues si alguien tiene información sobre esta banda, a Carlos, que no le deja dormir, que por favor. Sí, no, estoy pues, pesadillas todas las noches. Digo, silla eléctrica, Robo, sí. Que me han robado la silla eléctrica. Ah, sí, ya son unos cacaos increíbles. Que me voy de rumba. Como mi señor padre, que ha sido muy bueno. Que se levantó a la mañana y dice, he escuchado tiros, alguien ha pegado un tiro. Pues ha tenido una pesadilla con alguien que ha pegado un tiro. Y se ha levantado diciendo que ha escuchado un tiro. Hombre, ayer había gente en la calle, ¿eh? Yo seguro que aún más. Son fiestas del barrio. Tirillo va, tirillo viene. Bueno, eso sí. Es así. Así olía a polideportivo el barrio hoy. Sí, ¿no? A clorete, bueno. Ah, bueno, mejor a clorete que a mí afuera de la taza. Bueno, sí, eso siempre. Eso es así, es un clásico ya. Oye, y voy a ir yendo ya con la receta, sí, porque venga, dale, se nos va. Se nos va, nos liamos y se nos va. Pues bueno, una receta que hice este pasado viernes, pues para un cumpleaños, una receta que es muy fácil de hacer. Ah, ya sé yo qué cumpleaños, pero bueno, no te lio. Dale. Que es muy fácil de hacer, no tiene nada y la verdad que triunfa bastante, todo hay que decirlo. Para el verano viene que flipas. Es una tarta de zanahoria, galleta y coco. ¿Qué pasa? Joder, pensaba que era una tarta de cerveza, has dicho, de barbera. Cago en la hostia. Ya haré de cerveza algún día. No sé cómo puede ser muy raro eso. Y una receta, eso, súper fácil de hacer y que está muy buena, triunfa bastante y se hace en nada. A ver, hay dos opciones. Voy a dar los ingredientes en uno de los ingredientes voy a dar dos opciones, ¿vale? Vamos con los básicos, que sería un kilo de zanahorias. Luego sería pues aproximadamente un cuarto o así, dependiendo de lo que queráis, y si esto suele ser al gusto, de fructosa, de edulcorante o azúcar moreno o lo... Puede ser un tipo sirope o algo así. Por ejemplo, bueno, sí, se puede poner, yo creo que de hecho le daría más consistencia incluso. Ajá. Pero yo me decanté por el edulcorante y... Tú es que eres muy sano. Yo soy sanísimo. Y salió bastante bien, Así que sería un chorrito, aquí pone un cuarto, pero bueno, un chorrito. Luego, coco rallado vamos a necesitar también. Un paquete de galletas, que ahí es al gusto, pero yo con lo que lo utilicé y quedó bastante bien, pues son estas galletas de avena, rollo digestive, que serían unas 10 galletas aproximadamente, una tableta de chocolate, fondant de esta para repostería al loro que no tenga leche y que sea vegana. Y nada, pues aquí es donde voy a dar las dos opciones. Yo lo que utilicé margarina no hidrogenada, sin leche, y hay que andar muy al loro. Porque hay algunas, por ejemplo en el Lidl hay una que... Margarina, yo... margarina me han dicho, he estado hablando con unos reposteros, sí, de aquí de Bilbao, que bueno, sin más, no voy a hacer publicidad de su lugarito. Sí. Me han dicho que no hay margarina vegana en ningún supermercado. Ya, es que de yo, de hecho, no la, yo de hecho cuando la utilicé, esta margarina no la he comprado en un supermercado. Se puede comprar, esa la que tú dices, que claro, se puede comprar pues en la herbolistería, en la tienda, a ver, hay gente que igual... tiendas especializadas, sí, en veganismo. Habrá gente que irá, lo vea y dirá, hostia, porque son 4 pavos el bote de margarina. 3,70. Pero bueno, dura bastante y para, sí, esta receta, bien, queda muy bien. En caso de, es muy caro, leche de almendras, que es bastante espesa. Claro. Sí, sí, bastante, sí, espesa y nos va a servir. Pero yo... he probado las dos opciones y mejor la margarina, la verdad. Es lo que hay. Pero bueno, también, vamos con la elaboración, que es... Un apunte rapidito, sí, sí, sí. También se puede conseguir una... En internet, si buscáis, hay una tabla en la que te dice... Puedes sustituir la margarina por aceite de girasol. Sí, lo que pasa es que a esta receta no le... A esta no, igual no le... Pero habrá otras, pero... que por ejemplo bizcochos y demás, sí, que sí le puede venir bastante bien. Es decir, recetas que van al horno... Que van al horno en caliente, pues sí que le suele venir bastante bien el tema del aceite. Pero esta receta no, para vale, nada. Al lío. Y bueno, pues nada. El primer paso, hervir todo el kilo de zanahorias una vez pelado. Lo hervimos, depende de cómo lo hagamos. Pues en una olla express, pues cubrimos de agua solo hasta arriba, hasta que cubra las zanahorias. Y pues una olla normal, un poquito más. Y bueno, cuando veamos que están ya tiernas, las sacamos, las escurrimos bien y las pasamos por la trituradora junto al coco y al endulzante que hayamos elegido, pero lo trituramos todo junto, o sea, no trituramos primero la zanahoria y luego le echamos el coco toda la vez para que todos esos ingredientes, que va a ser el ingrediente principal, digamos, de esta tarta, pues cojan bien los sabores y se mezclen bien. Y bueno, esto lo dejamos en un bol aparte una vez haber triturado esto para que se vaya enfriando. Y bueno, pues preparamos lo que será la base de la tarta. Con la margarina, pues ponemos unas 3 cucharadas aproximadamente, tampoco nos sobremos, de margarina en un recipiente a fuego suave y lo vamos derritiendo poco a poco al loro de que no se nos queme. Y bueno, pues partimos estas galletas de avena que hemos dicho antes en trozos pequeños. ¿Qué opciones hay? Si lo hacemos con la mano está bien porque, a ver, está guay que se noten esos trozos de galleta grande, pero a mí lo que más me ha gustado es meterlo en si tenéis una trituradora, pues triturar bien estas galletas y mezclarlo con la margarina. Y bueno, pues en un molde de tarta vamos poniendo la base, hacemos la base con esta mezcla y bueno, pues lo ponemos, o sea, hacemos una base que sea consistente. Seguido, ¿qué ponemos por encima? Pues ponemos esta mezcla que hemos hecho de la zanahoria y el coco. Eso es, pues también, vamos poco a poco, que nos vaya quedando en ese molde desmontable bastante consistente, nos vaya quedando todo. Y bueno, pues por último, cogemos en otra olla, pues una cucharada aproximadamente de margarina y esta tableta entera. Aquí sí hay que andar muy al loro de que no se nos queme. Claro. Y bueno, yo lo que hice también a esta mezcla de chocolate, que en principio la receta esta no dice nada, pero a esta mezcla de chocolate, pues yo le eché frutos secos también triturados, ajá, para que queden dentro del chocolate. Guay, así queda crocante, ¿no? Eso es. Lo ponemos por encima, lo metemos a la nevera y nada, pues si queréis echarle coco espolvoreado por encima, que yo también le eché, pues os va a quedar bastante bien. Lo dejamos en la nevera que compacte todo bien, pues unas 2 horitas, 3, y nada, sacarlo, depende de lo frío que queramos comer o no, pues sacarlo unos 10 minutos antes de que se vaya a comer, como mucho. En el caso de que uséis la leche, pues nada, medio vasito aproximadamente para el chocolate y un vaso para la base. Ajá. Y ahí estaría. una receta bastante sencilla de hacer y, ¿sí? y que está muy buena, la verdad. Si está no, muy no, buena. Importante para el verano, porque eso si es. No hay que así se tiene el horno, si no se te y se hace muy grasa. Rápido, y se hace muy rápido porque lo haces en media hora, lo metes a la nevera y te olvidas. Y te la comes en 5 minutos. Eso es. Así que nada, oye, que dicho esto, pues vamos, tenemos que acabar ya. Vale, pues vamos a un sitio bastante veraniego, a Finlandia. Veraniego, veraniego, vamos. Una cosa, iría yo ahí de... No sé. Ahí, con las bermudas. Eso es, eso te iba a decir. Oye, pues hará calor en agosto, ¿no? Algún día, ¿no? Bueno, yo os contaré, porque igual la semana que viene me voy a Finlandia porque he encontrado vuelos baratos por 800 euros. El de 1000 no había tampoco, ¿no? No, el de 1000 no había. Es que... Vamos, la leche, ¿qué pasa? ¿Que todos los de negro viajan en bueno, el avión el mate el con tachuelas o qué? En el de 1000. Vamos a 1000. Venga, dale. Bueno, esto, dale que nos liamos. Nos liamos. Pues esta banda que viene de Finlandia, hacen un crash de beat bastante clásico, una voz femenina. Se llaman, no sé cómo, es Urit, o sea, U-H-R-I-T. Y la canción que vamos a poner se llama Rantogen Miet. Pues muy bien, con esto ya como que nos vamos a despedir hasta el domingo que hasta viene. Hasta el domingo que viene, eso sí. Eso es. Porque en principio, bueno, como ya sabréis, gente que ha sido a escuchar esta radio, sabréis que mucha gente ha terminado ya su temporada, pero bueno, nosotros en principio no tenemos intención de, no, de nosotros parar. Nosotros hemos estado ahora aquí hablando y parece ser que igual, pues lo más seguro, que en agosto estemos aquí con nuestros daiquiris, nuestras palmeras, sí. Nuestras camisas de hawaianas. Igual los invitamos un día que vengáis. Como esa banda de Madrid, que ahora no recuerdo el nombre. No Beach, se llaman, hay una banda de Madrid. No se llama, Beach. Se llama No Beach y uno de los integrantes lleva una camisa hawaiana con un parche de Discord. ¡Qué grande, qué grande! ¡Sí, señor! Sí, desde aquí, señor. Un saludo a todos los integrantes de No Beach. Tengo ganas de veros. Hace tiempo que no nos vemos y ya tengo ganas de veros. Bueno, que te ponen moñas, tú. Sí, pero... Nada, oye, que con esto nos despedimos ya. Así que sí, un placer como siempre, señor Iñil. Un placer, señor Don Carlos Disorder, Dismania. Y hasta el domingo que viene. ¡Aur! Victory is ours!